¿Quién que galopa y galopa? ¿Quién por el monte resuena? ¿Qué fugitivo caballo? ¿Con qué jinete de ausencia? ¿Serán los hombres que fueron o los que vienen sin penas? ¿Será un galope de hierro? ¿Será un jinete azucena? Y el monte verde los mira, dulce les muestra la huella. Siento el galope Nereco, un viento azul te lo lleva, y yo me quedo en la orilla de este barrial osamenta. Ya se me apagan lejitos, pero los tengo en las venas, y durará el ruiderío hasta la flor que me venga. ¡Ay, ojo de agua, Nereco! Doviana, pasa una estrella.